Me toca romper el hielo para ver qué va a pasar. Si te abrazo son las ganas que no las puedo aguantar. Y lo hago sin permiso delante de la gente. Pero aunque te pongas brava, yo sé que te va a gustar. Sería pedirle a la playa que ignore la ola del mar, o pedirle al río crecido ignorar su corriente. Bríndame si quiero un beso para que sientas lo que yo siento. Dame si quiero un besito, cambia mi mundo aunque sea un ratico. ¡Ay! Si supieras esas ganas que yo tengo de tenerte y entregarte con el alma todo mi amor para siempre. Un solo beso me basta para calmar esta pena. Él me dará la esperanza de ser mía hasta que Dios quiera. Bríndame si quiero un beso para que sienta lo que yo siento. Dame si quiero un besito, cambia mi mundo aunque sea un ratico. Bríndame si quiero un beso para que sienta lo que yo siento. Dame si quiero un besito, cambia mi mundo aunque sea un ratico, mi amor. Porque hijo me dio paciencia para conseguir tu amor y para decirle al mundo que eres mi tormento. Pero aunque te pongas brava, yo sé que te va a gustar. Sería pedirle a Jesús ignorar la Navidad, o pedirle al niño Dios que no llegara a tiempo. Un solo beso me basta para calmar mi ansiedad torrente, porque él será mi esperanza para entregarte mi amor perdido. Y un solo beso me basta para calmar esta pena. Él me dará la esperanza de ser mía hasta que Dios quiera. Si supieras esas ganas que yo tengo de tenerte y entregarte con el alma todo mi amor para siempre. Ay, bríndame si quiero un beso que sientas lo que yo siento. Dame si quiero un besito, cambia mi mundo aunque sea un ratico. Bríndame si quiero un beso para que sientas lo que yo siento, mi amor. Dame si quiero un besito.